Bienvenidos al nuevo capítulo del programa En Calzoncillos por la Plaza Pública. Literatura, música, danza, fotografía, actuación y mucho más. Todos los lunes de 19:30 a 20:30 horas por las ondas radiales de la Confederación General de Trabajadores CGT Chile. Conduce Marcelo Arce Garín. Buenas tardes amigos, amigas, sean todos bienvenidos a nuestro primer episodio de En Calzoncillos por la Plaza Pública de este año 2018. Estamos muy contentos, muy felices acá en nuestra sala locutorio Cletario Bles de la CGT. Tengo mi invitada ya acá a mi ladito, va a ser nuestro amuleto, ya lo dijimos ya. Primero que todo, quiero darle las gracias a la Confederación General de Trabajadores, la CGT Chile, que me da todos los días, cambiamos de horario, antes éramos los viernes, ahora nos vamos los días lunes. Así que todos los lunes nos va a dar este bello espacio para hablar de poesía, literatura, música, sexo, drogas, rock and roll, etc. bienvenida, Diamela Altit. Muchas gracias, Marcelo. Oiga, muchas gracias por aceptar la invitación. No, pero ¿cómo no lo iba a aceptar? ¿Le costó llegar o no? No, fíjate, no me costó nada porque yo trabajo cerca de acá, que es en la UTEM. Acha. Claro. Hasta 18. Entonces conozco bien. Oye, ¿usted tiene una larga data de historia ahí con el doctor? Sí, yo trabajo hace muchos años. ¿Profe? Sí. Cuéntanos un poquito ahí. Bueno, es que trabajo como del año... ¿cuándo sería el 80 y tanto? 86. ¿Cómo llegó ahí usted? Llegué porque necesitaban un profesor de literatura. ¿Ya? Y en ese momento era un instituto. Que lo habían, porque la Universidad de Chile se partió, okay. Entonces dejaron algunas carreras fuera. Uh-huh. Entre ellos se arma la UMCE, que se le quita su categoría universitaria. Ajá. Bibliotecología, en fin, una serie de carreras quedan fuera de la categoría universitaria y quedan como cuestiones técnicas. Entonces ahí ya. Se armó esto, se armó uno en Osorno, se desarma la Universidad de Osorno, la Chile de Osorno, y se crea un instituto en Osorno y otro acá. Y ahí se crea la UTEM, yo entro a trabajar ahí. O sea, usted está de la génesis ahí, desde su inicio. O sea, llevaba seguramente algunos años, yo llegué seguramente más tarde, pero efectivamente antes que se llamara UTEM. Y después del 90 en adelante pasa a ser universidad estatal. Bueno, siempre fue estatal, nunca no fue estatal, siempre. Correcto. Entonces, esa ha sido mi sede. Oiga, Yamela, usted nació acá en Santiago. Sí. ¿En qué lugar? ¿En dónde nací? ¿Eh? En el Hospital Salvador. ¿Ya? ¿Pero usted vivía por ese barrio o era otra comuna? Mira, yo no sé dónde viví en ese tiempo no cuando diga, nací, ¿por no? Pero... No, ¿pero por qué no se acuerda? Nunca preguntó. Nunca he preguntado, pero lo preguntaré a mi mamá, ahora que tú me dices. Ya no le pregunté. Ya pero ya, por ejemplo, ya su infancia o su adolescencia, ¿en qué lugar de Santiago la vivió? En general en Santiago Centro. Siempre. Nos estuvimos moviendo familiarmente en Santiago Centro. Y después pasé a Ñuñoa. ¿Ya? Pegamos un... ¿Qué lugar de Ñuñoa cerca de la plaza? No, además yo vivo tenía unos más de 40 años en la calle Lincoln. Oiga, ¿es mucho tiempo viviendo ahí en el mismo barrio ya? Es que ahora es el barrio Italia. Ajá. Vivía sí. Pre-barrio Italia. Pero eso es como, viene siendo así como la como el límite entre Ñuñoa y Providencia, una cosa así, ¿o no? No, ¿no? Más cerca de Irarrázaval. Es prácticamente con Irarrázaval, es una cuadra de Irarrázaval. Ya, ok. Sí. Oiga, y ahí en su adolescencia, sus amigos de barrio... ¿Tú ahí? Es que mis amigos eran básicamente los del colegio, ya. Porque yo estudié en colegio mixto, así que... ¿Qué colegio era? St. Rose School, un colegio subvencionado, y ahí pasé la etapa esta de grandes amigos, ¿no? Y amigas de ahí. Y después, bueno, la universidad te cambia el... Ahí, eso es muy importante. Claro, te cambia el eje, sin negar las otras historias que son muy importantes. ¿Usted estudió la Católica? El Católica y la Chile, las dos. El profe castellano. El clásico profe castellano, que habla de lenguaje... ¿Cómo es? ¿Cómo cambiar al lenguaje y comunicación. Yo estudié pedagogía y después pasé a la Chile a estudiar literatura. Claro. El departamento de estudio humanístico. Oye, es clásico ese departamento, ¿ah? Sí. ¿Con quién estaba ahí? Pero yo no sabía... ¿Pura estrella o no? Yo no sabía con quién estaba. No, estaba recién partiendo. Estaba partiendo. ¿Qué pasó ahí? ¿Pasó la Elvira Hernández? La Elvira, sí. Fue compañera mía también. La Eugenia Brito, estaba Juan Balbontín, estaba la Soledad Bianchi, estaba... estaba Fontaine también, el escritor. qué buen piño. Sí, éramos un grupo que parecíamos ahí, pero sin saber. Época bastante compleja, de 73 al 76. ¿Cómo lo hacían ahí? Rodrigo Cano también estaba ahí. Mira, nosotros tuvimos una... Bueno, tú sabes que nada es tan simple y sería un error de mi parte resumir o un tiempo que era mucho más amplio y más múltiple, ¿me entiendes? Ajá. Entonces, anecdotizar todo eso es un poco delicado, diría yo. Claro. Pero en general, más allá, digamos, de la atmósfera del golpe, el Departamento de Estudio Humanístico se mantuvo como una isla. Entonces no tuvimos lo que le pasó, por ejemplo, a la gente del pedagógico, que los hicieron un corte de profesores salvaje, ellos salieron al exilio, los alumnos tenían que entrar con carnet de identidad. Fue muy muy doloroso, creo yo, para la gente de las Chiles, ¿ya? La uh-huh. gente de que estaba en el pedagógico. En cambio, nosotros tuvimos, te diría, una situación más anómala, porque estábamos asociados a ingeniería. Y ingeniería, bueno, una carrera proclive a... digamos, a las nuevas autoridades que se habían instalado. Entonces no tuvimos había coherencia. No había tanta drama, a pesar, claro, sí, que por supuesto la gente que estaba ahí era una gente de izquierda. Entonces el director de eso era un Eus, Cristiano Eus, que también escribió, uh-huh. era un sujeto de derecha que se dio una vuelta cuando era una especie de liberal de derecha, que se dio cuenta de que nada era tan simple, y cuando vio el golpe, pues empezó a girar, y por ejemplo abrió la biblioteca para que la gente llevara sus libros y no los quemara. Entonces tuvimos esa particularidad, pero no seguimos recibiendo toda la atención y el drama de lo que pasaba con la gente. Me imagino. Oye, Yamela, y acá anteriormente estábamos hablando que estudió en la Católica pedagogía en castellano, sí. Y en el 61, ¿cómo era estudiar en la Católica en esa época? Muy interesante, porque había pasado toda la remodelación de la Católica. Entonces había pasado todo al revés. Una Católica revolucionaria, con todos los jóvenes. Sí, con todos los jóvenes que querían cambiar las cosas, porque efectivamente ganaron las presidencias de federación. ¿Cuándo fue ese emblemático letrero del Mercurio Miente? Sí. ¿Esa fecha? Sí, en ese tiempo. Entonces había todo un aire mucho más, que no se ha vuelto a dar nunca, donde cambiaron los programas, en fin, cambió todo. Hubo una relación con que nos ha dado de nuevo la universidad con los trabajadores. Uh-huh. Por ejemplo, el Duoc es de la Católica, pero era para sus trabajadores, claro, para nivelarlo. Ajá. Entonces nosotros hacíamos clases ahí, nos reconocían créditos, si enseñábamos, pues éramos estudiantes. Entonces yo viví una Católica que es completamente anómala. Claro. Totalmente anómala, no tiene nada que ver con nada. Era una y viví una Chile opaca, oscura, bastante vigilada, bastante siniestra. Entonces yo estoy al revés de la gente. Es muy raro. Yamela, usted también ejerció lo que es la profesión en los colegios y hizo clases en dos colegios emblemáticos, que son el Nacional y el Carmela Carvajal. ¿Qué tal esa experiencia y trabajar con el chico? Bueno, fue una experiencia dura. Fue una experiencia oscura, claro, también, porque ahí sí que era difícil. Pues así que no se la doy a nadie. ¿Por qué no era difícil? ¿Por qué crees tú que era difícil? Me imagino, pero bueno, por el nombrado. Ahí te sacaste un premio, pero imagínate trabajar. Oye, ¿a todo esto, de qué año estamos hablando dictadura ahí cuando estaba en esa...? ¿Qué jefe, qué año más o menos era? 70 y tanto, 76 creo, yo estuve a ver, sí, tuve 10 años, 76, los años malos. Bueno, pero tienes que igual informarte porque eso no te es culpa, pero... Pero de verdad que eso sí que era, o sea, mil veces más duro que estudiar y que todo eso era trabajar bajo dictadura, uh-huh. siendo profesora de Estado. Después fue municipalizada con la municipalidad de, en mi caso, de Providencia. Y esa sí que fue, no se la doy a nadie, no corresponde, no es humano, y un profesor no puede trabajar en las condiciones que yo trabajé. Me imagino. Oiga, Yamela, también usted fue como una de las... ¿Primero estudiante el ARCIS cuando estaba recién formándose o no? No, yo fui profesora un ratito. Ah, ya. Cuando empezó. Bueno, todos fuimos profesores del ARCIS. Yo, sí, toda la gente que conozco fue profesor del ARCIS. No hay nadie que yo conozca que no haya sido profesor del ARCIS. Y estuve un semestre, creo, Después ah, yo, poquito igual. Sí, yo estuve en la UTEM después. La UTEM. Claro, tú pasé a la UTEM. Entonces, sí reconocía que era una cosa muy interesante la que estaba pasando ahí. Ahí en la UTEM también usted hizo talleres literarios. Hizo un taller literario, sí. ¿Qué tal ahí? Fue interesante porque entre estudiantes y gente de afuera. Convivieron, coexistieron estudiantes y estudiantes de otras que venían de otros lados. Entonces fue interesante porque fue una experiencia. Eso fue patrocinado por UTEM. O sea, esos talleres le pertenecían, digamos, su gestión, su crédito era de ellos, lo hacía yo. Y fue bueno. Oiga, ¿vamos a la música? Bueno. Aquí la tradición es que el invitado elige canciones. Tenemos, como estamos recién empezando, un leve problema ahí con el bajar las canciones y todo. No se enoja, ¿no es cierto, animal? No, ¿cómo se te ocurre si hay cosas más importantes que eso? Ah, yo pensé que se iba a enojar. Vamos, ¿y con Los Prisioneros? ¿Vienen Los Prisioneros? ¿Por qué vienen Los Prisioneros? Me gustaba su... Todavía, bueno, me parece muy interesante, un grupo muy intenso. Me gustan sus letras especialmente. ¿Y a recitales? No, no alcancé a recitales, los conocí. Sí, los vi alguna vez, sí, en cosas cuando partieron. Me pareció muy interesante. Su primera incursión, ahí sí. San Miguel. Sí, no, pero los vi acá en el centro. Y me parecía muy interesante. Muy bien. Ya, pues vamos entonces con. ¿Cuál pidió esa cuela? Mueve las industrias. Exacto. Vamos. Están paradas esperando a las manos que decidan hacer andar. Voy a llegar a la gran máquina. compañera? ¿Qué hora es? Es la hora de educar, organizar y luchar, compañera. La CGT Chile junto a los trabajadores y trabajadoras. Ahí están los prisioneros. Bueno, las industrias, gran tema. Ahí un poco llamando a agitar un poco la cosa, sí, ¿no? Sí, sí, sí. Muy interesantes ellos. Sí. Y ahí eso, ¿ha cachado el sonido? Son galones de gas, po. Le pegan así, claro, como los conastanos. Eran más, claro, y coherentes también con. ¿Qué otra música escucha usted, Diana? ¿Vale? Yo escucho distinto, escucho música latinoamericana, ¿ah? Escucho, bueno, bastante música latinoamericana. ¿No y así como punk? ¿No le gusta el punk? ¿De clash así, no? No tanto, fíjate, pero creo que me falta cultura. No es un problema la música, sino un problema mucho mío. No he estado más en otra línea de musical. Ah, muy bien. Nos pidió que no, lástima no poder tomarlo, pero esta chica catalana. Sí, es muy buena. Uy, no la conocía. Escúchala porque vale la pena. Sí. ¿Cómo se llama? Se me olvidó. Silvia Pérez Cruz. Silvia Pérez Cruz, sí. Oye, ¿y cómo la conoció usted ella? ¿Cómo llegó a ella? Porque vino y una hija mía fue al recital y entonces a mí me parecía muy interesante ya antes. Sí, yo estuve como investigando un poquito y tiene también como la fianza o el apoyo de Serrat. Seguramente, bueno, son catalanes, ¿no? Sí, seguramente que sí. Tiene canciones muy lindas, no todas como todos, pero tiene cosas muy, muy lindas. Sí. Oiga, ¿hablemos del K? Bueno. ¿Eso se inició en 79? Es 79, sí. Si me equivoco, tiene que tirar la oreja. No, 79, exactamente. Ya. Y cuéntanos un poquito, ¿de qué se trataba el trabajo? Mira, fue un encuentro, en el fondo, en ese tiempo había mucha comunidad artística. Era una cuestión muy frecuente y la gente se juntaba cuando tenía más o menos las mismas líneas de pensamiento cultural y estético. Ajá. Eran uniones no solo de artistas, sino más o menos movilizadas por la misma estética. Entonces, en ese sentido, había gente que nos conocíamos sin que necesariamente fuéramos amigos. Claro. Sencillamente nos conocíamos. Es una especie de complicidad. Sí, una complicidad sobre todo estético-política. Eso es lo que nos unía. Y entonces ahí Juan Castillo, Loti Rosenfeld, en ese momento yo estaba con Raúl Zurita viviendo y se acercaron y nos dijeron que querían hacer algo, alguna forma de colectivo. Ajá. Que me pareció muy atractivo. Una idea. Una idea general. Y estaba también Fernando Balcells, que era sociólogo, venía llegando él hacía poco tiempo de Francia. ¿Ya? Lo que teníamos los otros es que no habíamos, éramos de incilio, ¿no? El exilio interior. Ajá. Le llamamos incilio. No habíamos salido fuera. Entonces eso también era interesante, que todos nos habíamos quedado en un momento de una gran diáspora, había salido medio mundo afuera. Claro. Entonces ahí empezamos a pensar qué podíamos hacer y unimos nuestras obsesiones más comunes y llegamos a la idea de hacer un colectivo que incidiera en la ciudad. Y ahí se generó el CADA con una serie de intervenciones ciudadanas, fugaces, rápidas, porque era... ¿Y atrevías para la época? Para la época sí, eran medio peligrosas, pero el impulso y el deseo era más fuerte que el miedo. No, pero también estaba la adrenalina. Por eso, era nosotros consideramos que era necesario. Entonces fue una cuestión muy interesante que partió el 79 y la obra, yo diría, más contundente fue el No Más, que todavía da vuelta, el No Más con signo. Claro. Nosotros propusimos rayar las paredes con el No Más, con el signo Más. Ajá. Salimos del año 83, cuando se cumplían 10 años del golpe, y pusimos ese signo. Nos acompañaron muchos artistas que colaboraron con nosotros, y salió en la noche con toque queda rayar en las paredes No Más, que era riesgoso porque bueno, salíamos... Después se transformó en el logo y símbolo del no. No más, no sí, hasta sí, vencer. Sí, sí, sí, y de muchas cosas. No más esto, porque después vimos con interés, asombro y satisfacción que se iba llenando el no más. No más dictadura, no más esto, no más lo otro. Bueno, hoy día el no más FP. Ese también viene de ese eco, de ese no más que el CADA generó. Entonces fue muy extraordinario para la relación entre arte y política. Exquisito. Buenísimo. Oiga, y usted también la bola al suelo. Hay una... Sí, hice una lectura, fíjate. ¿En qué consistió? ¿No puede contar? Leí mi primera novela. ¿Ya? La leí en un... ¿Es una milla de cruces sobre el pavimento? No. Era un fragmento, todavía no se editaba. Ya, ok. Entonces hice esa prueba de cambiar el espacio tradicional de la lectura, del lanzamiento. Es una idea que tenía en ese tiempo más... extravagante, diría yo, o más fuera de los excéntrica, fuera del centro, y en ese sentido me ayudaron también especialmente Lotti Rosenfeld, y conseguimos entrar a un prostíbulo muy, muy trágico, muy pobre, muy carente, que eran los prostíbulos más destruidos por la vida, que estaban en... ¿San Camilo? No, era en Maipú. Maipú. Okay. Maipú. No, San Camilo era facho. No, hay una como crónica donde relata un poco el Lemebel sobre todo ese... No, el Lemebel hizo otra cosa, pero hizo en San Camilo, uh-huh. Las Yeguas. Uh-huh. Esa es otra cosa muy... Con el Pancho Casas. Pero eso lo hacen como después, no, cerca del 90, creo. No. Esto otro fue mucho antes, ¿no? 79, 80. Entonces, fue interesante esa experiencia. ¿Hay registro fotográfico? Sí, hay de todo, sí. Lo hicimos con registro y fue, digamos, pensando que a lo mejor es... No, yo pensaba, que ¿cómo será leer literatura en estos espacios? Bueno, era igual que leer en una sala de la Biblioteca Nacional. No, sí, había ningún cambio, porque la gente que estaba ahí eran las asiladas del prostíbulo y su contexto, sus hijos, gente que da vueltas por ahí. Y ellos fueron muy cuidadosos, respetuosos con la lectura. Muy bien. Oiga, hay otra intervención muy interesante que es de Lotti Rosenfeld. Ella, las cruces que hicieron con el... ¿Cómo se llama? ¿Usted sabe manejar? Son líneas de eje, ¿cómo se llama eso que está en el camino? Sí, las líneas divisorias de pista. Eso, y ahí le tiraron una... Sí, y entonces hizo una cruz más, digamos, ¿no? Más que cruz, un más. Entonces ya lo que hizo Lotti, que es su trabajo hasta hoy, muy importante, es intervenir las líneas de circulación. Entonces se metió con algo más... si tú quieres, bastante denso, que son los signos, torció el signo. Entonces, exacto, más que un signo lineal, ella lo cruzó y interrumpió la circulación, pero sobre todo a partir de signos. Entonces fue un trabajo muy interesante y muy complejo y prolongado. Hasta hoy día tiene mucha vigencia, porque lo ha hecho frente a casas de gobierno, en distintos lugares. ¿Por qué te crees que aún existe esa vigencia al 2018? ¿Usted cree que aún no se ha zanjado la herida? Bueno, obviamente que todavía no sabemos dónde están los cuerpos de los detenidos desaparecidos aún. La gente aún sigue, está el caso de Punta Peuco, etcétera. ¿Por qué cree usted que pasa eso? Porque yo creo que lo interesante de ciertos trabajos de arte no es tanto, no es solo su tiempo, que evidentemente las cosas tienen un tiempo. Pero si todo se hace en un tiempo, porque hay ciertas cosas que pueden pasar el tiempo y otras que no pasan su propio tiempo. Esa es la pregunta más urgente. Claro. Y yo pienso que es porque anuda más que su tiempo. Es decir, alguien, son las preguntas sobre el tiempo que toca vivir, y esas preguntas son vigentes en todo tiempo que toca vivir. No hay ni un tiempo donde tú no hagas preguntas. Y es siempre la misma pregunta, que es una pregunta por el sujeto y su situación en lugares difíciles, y sobre todo los... la gente que tiene en este momento con el neoliberalismo, la desigualdad es aterradora. Entonces, esas mismas preguntas que tú hacías sobre el control y el control terrible y la vigilancia y la destrucción, tú puedes verla en otro registro, porque también esta sociedad también es destructiva de sus seres. Entonces también lo puedes pensar con la misma, mira lo del Sename, etcétera, sí, bajo democracia, pero es una pregunta que viene de la asimetría, de la desigualdad, del no valor de las personas, desvalor. Entonces unos valen, otros no valen. Y los niños del Sename, como la gente no sabe nada lo que significa ser un niño del Sename, tiene una visión romántica y, claro, y medio escabellada. Incluso querían darle a la familia dinero, y no se dan cuenta que esos niños vienen de una situación de partida familiar destruida. Entonces, por lo tanto, muchos agentes de la destrucción de los niños son sus propios familiares. Entonces, la gente no tiene una visión muy distante de la realidad del país, ¿no? Y sobre todo la geografía chilena, y particularmente Santiago, es muy destructiva, muy donde tienen realmente en la periferia vastos sectores de la población, la gente no tiene idea de lo que pasa. Uh-huh. Muy bien. El año 88 usted publicó un libro que se llama El Cuarto Mundo. Sí. Sí, ahí habla sobre la identidad latinoamericana, el mestizaje y todo ese rollo, ¿no es cierto? ¿Y cómo lo ve ahora ese mismo tema con el tema de los inmigrantes? Tenemos el caso de los peruanos o los mismos haitianos. ¿Cómo lo ve ahora ese trabajo que hizo? ¿Hay una continuidad ahí? ¿Cómo? No, la verdad es que no, pero no pensaba de nuevo en el problema, digamos, entre valor, desvalor, centros, periferias, periferias en los centros, centros en las periferias, etcétera. Entonces, hoy día, claro, tenemos una... Bueno, la migración siempre, nunca no ha habido migración. De hecho, nosotros mismos somos producto de migraciones. Exacto. Múltiples, ¿no? Y el tema del exilio. El exilio, no solo el exilio, sino que, bueno, Chile es un país de migrantes también desde la colonia, españoles. Exacto. Que se vinieron. Entonces, es interesante ver ahora cómo rebota, digamos, las migraciones de las guerras de europeas, especialmente, y la idea del otro como un enemigo. Entonces habría que ver que cómo lo toma Chile, que es muy esponja, es muy mimético con cuestiones estereotipadas, ¿no? Uh-huh. Y habría que ver también cómo se atiende esa migración, porque tiene que haber algún tipo de lógica para que esa gente no sea explotada y maltratada. Claro, pero de hecho llegan y de repente no tienen dónde vivir. Bueno, no, migrante es un personaje, siempre va a sufrir el mucho. El idioma también. Sí, pero el migrante siempre ha sido así, muy difícil y terrible su instalación, sobre todo cuando no vienen de sectores más profesionalizados. Pero también hay que ver cómo se van ubicando y cómo van abriéndose espacios. Los peruanos es un caso muy interesante. Sí, sí, instalaron para la Vega, su comida, ¿no? Sí, más que eso nos dieron peruanidad a nosotros. Exacto. No es que ellos, no es el puro restaurante peruano, que por supuesto es muy importante. Un ceviche. Sino que la peruanidad está en nosotros con la comida, con los productos. Entonces, pero dígame, ¿de quién es el pisco sour? Yo creo que es peruano, pero está bien que sea peruano, ¿cuál es el problema? Eso no. ¿Pero le gusta el pisco sour a usted? Bueno, sí, lo encuentro bueno, necesario. A mí me gusta más la piscola. Oiga, ¿y Víctor Jara? ¿Vamos a escuchar a Víctor Jara? Bueno, está bien. ¿Le gusta Víctor Jara? Sí, por supuesto. Vamos con Abre la Ventana, Pedro. Hoy no sabía el saludo a Pedro. Después te saludo, Pedro. Abre la ventana y deja que el sol alumbre por todos los rincones de tu casa. María, mira hacia afuera. Nuestra vida no ha sido hecha para rodearla de sombras y tristeza. María, ya ves, no basta nacer, crecer, amar para encontrar la felicidad. Pasó lo más cruel, ahora tus ojos se llenan de luz y tus manos de miel, tus manos de miel, tus manos de miel. María, felicidad. Pasó lo más cruel. Ahora tus ojos se llenan de luz y tus manos de miel, tus manos de miel, tus manos de miel. María. Tu risa brota como la mañana, brota en el jardín. María. Tu risa brota como la mañana, brota en el jardín. María. Educar, organizar, luchar. En tus derechos laborales, la CGT Chile te apoya. Visítanos en www.cgt-mediochile.cl y escúchanos en www.lavozdelostrabajadores.cl. Ahí está Víctor Jara. María abre la ventana con una guitarra psicodélica, estábamos comentando, no me gusta eso, como jibón ahí. Oye, y era súper complejo en esa época porque se suponía que la gente decía que la guitarra eléctrica era imperialista, que era gringa, que no los gringos y todo ese rollo. Mira, no sé, porque francamente no conocía esa discusión, pero tampoco era tan... O sea, me parecía todo bien. Si me hacía sentido, parecía bien, pero me hacía esas preguntas. A lo mejor tendría que haberme las hecho, pero no me las hice. Oye, novela, agregada cultural en México. ¿El año? Del 90 al 94. Ah, poquito, hace poco igual. O sea, hace tiempo, a ver. 2018, 2024, 2000. Harto tiempo, sí. ¿Qué tal? Mira, fue una cosa bien interesante porque la verdad es que yo siempre viví en Chile. Entonces fue mi primera estancia de vida. Sí, pues. Y fue también México, entonces... Con cama y petaca. Cama y petaca. Entonces fue, ¿cómo explicarte? Una experiencia única y necesaria, pero también necesitaba un poco de respiración, digamos. Entonces eso fue posible allá y además tuve un trabajo menos glamoroso, si tú quieres, porque la verdad es que Chile había roto, mejor dicho, México había roto relaciones diplomáticas con Chile. Entonces los 17 años no hubo relaciones y por lo tanto todas las gestiones entre ambos están rotas. Entonces hubo que rehacer todo eso. Es decir, cómo el Ministerio de Salud dialogaba con el Ministerio de Salud mexicana, el Ministerio de Educación, o sea, de Chile. Estaba como con la vega acumulada. O sea, un trabajo, si tú quieres, burocrático, pero que fue bastante más de oficina, tal como... Claro, administrativo. Sí, y fue muy interesante para mí por ver cómo se reanudaba Nexo, ¿ves? Que es una situación única, no había... Ni siquiera había embajada porque no había... Se habían roto las relaciones. Entonces me tocó el inicio de algo. Y fue, bueno, liberador también, pues yo no soy tan social. Entonces a veces los agregados culturales tienen que ir a todas partes, a cócteles, y yo no tengo mucha fantasía con eso. Entonces preferí mi trabajo de oficina. Y lo que sí tuve fue mucha relación con artistas y escritores mexicanos. Entonces me centré en lo personal, pero fuera de la embajada, con amigos que yo, gente que ya conocía alguna. Y de trabajo oficina fue restablecer estos vínculos que eran interesantes. Ahí llegó el primer becario chileno a México, que era interesante recibir el primer becario. Muy interesante, solo que el becario se fue a un mall y robó una serie de cosas. Entonces nuestro primer becario, que era el inicio de una relación extraordinaria, lo que yo tuve que hacer fue sacarlo de la cárcel al becario, porque se había robado una serie de chaquetones. Era bastante perdido, un poco perdido, porque es muy difícil que te tome preso por robarte una prenda en un supermercado, solo que él en un mall. Entonces él era más más chiflado, más suicida. Entonces yo hubo que devolverlo. ¿Pero hay que hacerla de repente? ¿Ah? Igual hay que hacerla. Pero si hubo que devolverlo, porque resulta que lo tomó la policía y su era un becario del gobierno de México. Ah, no se va a hacer. No, pues entonces no podía más que devolverlo a Chile. Eso es lo que yo entonces lo encontré un poco tontorrona a él de hacer eso cuando tenía una posibilidad más amplia. ¿Cómo que se la farreó? Se la farreó, pero de manera muy... No porque se robara algo, si eso a mí me da lo mismo, sino que... Diga que era gato si quiere decirlo nomás. No, no quiero, pero el punto es que permitió que lo encontrara. Entonces eso lo encontré que no vale la pena. Y... ¿Pero difícil la pega? No, yo estaba muy contenta, porque además yo siempre trabajaba en la... ¿Pero cómo agarró vuelo? ¿Cómo agarró vuelo? Así como que llegó y no cachaba esa pega, como... Es que acuérdate que yo siempre he trabajado en la administración pública como profesora. Claro, entonces tenía como la... Entonces todo tiene una burocracia, las actas, entonces es lo mismo, el aparato público es igual, con especificidades, pero básicamente el primer borrador es igual. Entonces, efectivamente, para la gente que no conoce el aparato estatal, yo no sé cómo trabajan en el Estado, por eso de repente es terrorífico cuando llega gente que no tiene idea. Pero cuando tú conoces... Es lo que es conducto regular. Oficina y, de parte, no, de claro, la carta y todos los escritos, tiene que hacer memo para allá, memo para acá, memo. Entonces, pero eso yo lo conocía. Entonces, para mí no era... Ah, sabía la pega sí, ya. Entonces no fue traumático, al revés. Fue regio estar allá y viajé por un poco por México. Conocí bastante gente, fui a cuestiones culturales de envergadura. Entonces, todavía voy... Más o menos cada 2 años. ¿Existe esa similitud entre el chileno y el mexicano? No. Como que le hablan siempre, yo no conozco, por lo menos nunca he ido, pero como que se habla, ¿no? Que hay como un parecido. ¿En qué? Entre el chileno y el mexicano, culturalmente. Yo creo que no. Tienen otra, tienen de otra matriz histórica. Claro. Entonces, y eso organiza el sujeto. Entonces, el mexicano tiene más... Bueno, tiene otra relación con su propia cultura que el chileno. Primero la reconoce su propia cultura, tiene una relación muy intensa con sus cuestiones culturales, con su artesanía, con su habla, con sus... Indígena. Con todo. Entonces, no, el chileno no... O sea, tan parecido como somos todo Latinoamérica en algún punto vago, y tan distintos como somos cuando tenemos distintas matices culturales. México es más amplio, más peleador también, mucho más peleador. Quiero ir a México. Oiga, ¿y cómo el tema de la demanda marítima? ¿Está de moda ahora? ¿La estoy poniendo en la... Sí, no, yo pienso sinceramente que hay una mala mirada sobre... ¿Pero usted está de acuerdo más para Bolivia? Yo estoy de acuerdo más para Bolivia. ¿Yo también? Sí. Chóquele. ¿Tú también, Pedro? Bien, pero tú también, ya somos 4. Bueno, siempre he estado de acuerdo. Lo que pasa es que la gente se confunde con Bolivia y cree que es una cuestión política o que vos estás politizando, ¿no? La cuestión del mar es una cuestión completamente importante para el pueblo boliviano. Es parte también de su materia histórica. Entonces eso es lo que la gente no sabe. Mira, yo estuve... Fui una vez a un congreso literario en La Paz hace bastantes años. ¿Ya? Y ahí conocí a una profesora que tenía, de unos estudiantes que tenían un programa hace varios años, muy avanzado en cuestiones de identidad de género, etcétera, ¿no? Entonces habían formado lo que llamaban la familia Galán, que eran un grupo de gente, había lesbianas, gays, distintas identidades que se unían. Y me invitaron a... porque había una fiesta donde se coronaba la Miss La Paz transgénero, ¿ya? Era transgénero, la Miss La Paz. Y yo fui porque lo encontré interesante, fue muy, muy interesante ir, pero entre todas las premiaciones, porque todas las comunidades que llegaron con su... Yo estaba con estos estudiantes de la universidad que apoyaban a una candidata de ellos transgénero. Y lo que más me interesó, fíjate, ahí era que había un premio para Miss Litoral. O sea que en esos lugares bastante más descentrados, como gente transgénero que quería ser Miss La Paz, también estaba la cuestión del mar. Miss Litoral era la demanda marítima del sujeto transgénero. Entonces, eso la gente no... Gesto político, está bueno. Sí, es transversal, está en todas partes. De Capitán Apache está el tema del mar. ¿Y cómo cree usted que se va a solucionar esto? Porque ahora tenemos que llegar al asiento corto. Yo creo que no se va a solucionar, pero tampoco diría yo que no es él, no es solo él, pero tampoco creo que los otros gobiernos hayan apuntado en esa dirección. No creo que sea un problema que quiera disculpar o beatificar a Piñera, pero eso es una posición demasiado monolítica chilena. Hay que ver, y no pasa por... Hay cancilleres socialistas o PPD y no se mueve. Porque hay una cuestión estereotipada con los nacionalismos, como si la nación fuera algo inamovible. Y en realidad todos los territorios son móviles, de repente le pertenecen a un país, pasa algún hecho histórico, le pertenecen a otro. Entonces nada es tan fijo. Pues imagínate que Arica era boliviano, era peruano. Entonces, y ahora no es peruano. Entonces hay que pensarlo más finamente todo eso. Yo creo que Bolivia necesita mar, porque es una cuestión cultural necesaria. La gente le interesa mirar el mar de repente. Y alimentarse también, tantas cositas. Y bueno, el marisco, mariscal, chilita. Jaiba. Oye, la editorial española Periférica, ¿la conoces? Sí. En su colección se llama Largo Recorrido. Sí. Y se puso de acuerdo con usted y le publicó todo su trabajo. Sí, ¿qué tal ahí? Bueno, bien, pues, o sea, fue interesante porque me lo recibí. ¿Pero la agarró de sorpresa? No, fue por mail. Me fue un mail que me llegó que querían publicar mi libro. Y yo empecé a investigar más sobre Periférica, porque no tenía grandes saberes sobre editoriales independientes, aunque fueran muy importantes como Periférica, pero no sabía muy bien. No estaba muy interiorizada. Me di cuenta que era una gran editorial y quedamos súper bien juntos, ¿no? Entonces, pero no hay que exagerar el hecho que te publique una editorial española. No hay que... ¿Usted cree que no hay que ponerle mucho color? O sea, yo creo que está bien, pero es parte de los trayectos de un libro. Como las el libro va solo y tú no puedes pensar que eres tú la que estás en el medio. Hay que tener una cierta calma y mantener una cuestión literaria más cautelosa y más centrada en los libros que en los autores. Exacto, de acuerdo, estamos de acuerdo. Oye, aquí tengo todas sus obras. A mí me gusta más trabajo, no me gusta la palabra obra. Es como muy ciútica. Sí, puede ser, trabajo. Sí, un trabajo, sus trabajos, sí. Sus libros. Bueno, hombre, así como la rápida. Pero también acuérdate que hay obra gruesa. Oiga, está aquí. Está la, edición... la mano de obra. Ediciones de Ornitorrinco, un clásico. Sí, la verdad es que fue el primer libro, dos libros. Dos libros, ahí, Lumpérica y Por la Patria. Por la Patria, sí, es que estaba apareciendo esa editorial que era más bien como ligada a las ciencias sociales. Y poesía quería... también, ¿no? Pero al principio no, después. Ya. Y entonces ahí se decidieron, cuando yo llego ahí, se decidieron abrir a literatura. Pero todavía estaban muy centrados. Ah, usted fue la culpable de todo. Sí, muy centrado. Después tengo entendido que estuvo Bertoni por ahí. Sí, mucha gente. Yo creo, es posible, porque después yo me cambié. ¿Le gusta la poesía a usted? Sí, me gusta, pero me falta leer mucho. Ah, ya. Y mire, Lumpérica, del 83. Ayúdeme si me equivoco, porque lo saqué de Wikipedia, que ahí también se equivocan. A veces, sí. Por la Patria, que es novela del 86. El Cuarto Mundo, novela del 88. El Padre Mío, que son testimonios. Francisco Seger, editor. El 89. Después Vaca Sagrada, novela Planeta, Buenos Aires, 91. Después trabaja El Infarto del Alma, que es un libro documental con la Paz de Razo. Uh-huh. Ahí ese lo llevaron al teatro. Sí, también, sí. ¿Qué le parece ese cruce? ¿Le gusta? Sí, hay mucha. Bueno, no es lo único, porque Castro también ha llevado. Alfredo Castro, trabajos, o sea, novelas mías. Sí, Mano de Obra, hizo Jamás el Fuego Nunca, y también otros grupos. Hay algunos grupos del Duoc que han hecho Mano de Obra y otros grupos. Cuéntame esa experiencia, po. Es que debe ser raro, ¿no? Mira, lo que pasa es que tú tienes que entender que es una área, pese a que lo compartimos, la cuestión cultural, tiene otras estructuras, la cosa teatral. Entonces hay que verlo como una obra de otro. Yo lo veo como fundamentalmente los directores. Los directores son los que cargan con el muerto para bien o para mal. En mi caso ha sido para bien. Entonces, ¿usted va a haberle quedado conforme? He quedado conforme, sí. Eso, bueno. Me ha parecido interesante, incluso hice una cosa de baile con el Cuarto Mundo. Bien interesante, me parece bien ese cruce. Me parece... Debe ser bonito. Pero en realidad el mérito lo tienen los directores, claro. No yo. Ellos hacen la pega. Ellos hacen, o sea, tienen que darle una vuelta a eso y transformarlo en otra cosa. ¿Vamos a la música? ¿Ah? ¿Música? Bueno, música, muy no, bien. Seguir hablando. Diga, no, lo que tú quieras. Ya no. Vamos a la música. Tú eres el... ¿Yo sé qué? El jefe. El Julio, el Raúl Mata. El mero jefe. El mero mero, como dicen en México. Don Pedro, ay, no, ya saludo a Pedro Toledo. Hola, Pedro, ¿cómo está? ¿Bien? Qué bueno. Buena bolera, saco Vanzetti. Bien, Pedro. Oiga, vamos con Redolés, ¿pues le gusta Redolés? Sí, por supuesto. Mauricio Redolés, sí. Con este es de su último disco, 1, 2, 3, 5, ¿cómo se llama? Una cuestión así. Pero se llama Recabarra en Blues. Un blues, ah, a... Sí, Recabarra, sí, Luis Emilio Recabarra. Ya, vamos. Mañana me voy para Antofagasta. Mañana me voy para Antofagasta. Me espera un completo, me espera un diario, me espera un partido revolucionario, revolucionario. Mañana me voy, mañana me voy al mítico pueblo de Antofagasta, en la salitrera cerca de Antofagasta, en la salitrera cerca de ese puerto, florece conciencia, florece una ciencia que fertiliza y arma al obrero, yo llego primero, que le da la mano, yo soy su maestro, que lo llama hermano. Cautiva y atrae, también sugestiona, a todos nos toma. Es el socialismo, no es religión, en mi corazón, junto a tu corazón. A Mea Teresa fue mi compañera, y la vi partir tras otra conciencia. A Mea mi clase le di instrumentos, ahora me despido como un maestro. Un tiro, acá en Recoleta, hay Teresa Flores, quería tus besos. Podremos hacer un poder obrero cada vez que la horrible mueca de la miseria y de la ignorancia se presenta a nuestra vista. Sentimos instintivamente un sentimiento de repulsión y de asco. ¿Qué obrero empleado con mediana inteligencia no siente indignación ante los horribles cuadros de la miseria y de la ignorancia? Todos. Cuando grande voy a ser sindicato. Peruano, po. Es de estos tupos. Estamos aquí al aire. ¿Es peruano que estaba de vuelta? El prendedor es un tupo. Ah, ya. Ahí estaba Mauricio Rodolé. ¿De qué más podemos hablar? No sé, ya hablar. Tenemos tantas cosas que hablar. Bueno, no vamos a hablar de su libro porque son demasiados. Pero puedo hablar de sus premios. ¿Le gusta hablar de los premios? No es necesario, pero... lo que más me ha interesado este tiempo reciente ha sido también dentro... Bueno, tú sabes, yo escribo también artículos, tengo 3 libros de ensayos literarios, pero que no son libros académicos, sino son ensayos literarios generales. Entonces ahí he estado trabajando mucho, pensando mucho en la cuestión política y... política y también género y cuestiones también relacionadas con feminismo. Me ha interesado bastante esa dimensión. Muy bien, y, me está poniendo. Sí. Oye, usted me dijo que estaba haciendo un libro también. Estaba trabajando en un libro. Sí, o sea que va a salir un libro, una novela. ¿Cómo se llama? Pues, Se llama Sumar, porque ya va a salir luego, así que... ¿Con quién lo trabajó? ¿Planeta? Planeta, sí. Yo estoy publicando con Planeta. Y ahí hay un poeta, Juan Manuel Silva, que también es poeta, que Silva Arandica. Sí, lo ubico. Sí, y en eso he estado, pero sobre todo también pensando, ahora estaba pensando en Campos y sus declaraciones. He estado hoy día pensando en eso, en Campos y sus declaraciones sobre Punta Peuco. Sí. Y me pareció que ahí se establecía un punto ético interesante discutir y pensar, ¿ya? Porque él quiere ser jefe de la logia masónica y para eso puso como carta de presentación el no haber autorizado Punta de Peuco y haber desobedecido, digamos, a Bachelet. No porque no quiero entrar en el tema Punta de Peuco, que desde luego no era tiempo para cerrarlo, o sea, no puede ser el último día. Dejemos eso de lado, solo este acto de Campos, ¿no? Cómo Campos salta de una escena a otra, de ministro a ser gran maestro de la logia masónica, poniendo como cuestión de cambio el no haber obedecido eso. Entonces me interesó el tema de la confianza, ¿no? ¿Qué pasa con la confianza? Cuando tú tienes o la palabra. No, un cargo de confianza. Ajá. O cualquier relación de confianza. ¿Qué pasa cuando tú rompes, traicionas la confianza? Entonces, me pareció interesante pensarlo en el marco del neoliberalismo, cómo tú vendes hasta la confianza para tener un espacio mediático y alcanzar otro horizonte. Le pregunté si él habría hecho eso si hubiese sido un presidente y no una presidenta. Me hice esa pregunta. Muy buena pregunta. Segundo que me hice es si acaso lo hubiera hecho si hubiera ganado la nueva mayoría de la elección. Si acaso habría dicho lo mismo. No estoy segura que lo hubiera dicho, una hipótesis, porque finalmente ninguna de las dos cosas se ha dado. No son verdades, sino preguntas hipotéticas. Pero sobre todo creo que lo que queda dando vueltas es la cuestión ética, que da vueltas y vueltas si eso lo avalan y lo encuentran extraordinario, como hay gente que lo vale. Y segundo, ¿por qué? ¿A quién le hablaba Campos cuando hizo eso? ¿A quién le estaba hablando? ¿A quién? ¿Le hablaba a los militares? ¿Los necesita? ¿A quién le hablaba? Entonces, ¿quién eran sus auditores de esa quiebre de la confianza? ¿No? Entonces, en fin, no sé qué va a pasar, pero estaba pensando en eso, porque de repente también escribo algunos artículos en El Desconcierto. Sí, antes estaban en Clinic. Sí, ya no. Me cambié. No, estoy ahora en El Desconcierto. Quise pasar, eso fue muy bueno, mi tiempo en El Desconcierto fueron varios años, pero pasé a espacios, me gustó pasar a un espacio, digamos, no impreso, uh-huh. Virtual. Okay. Entonces quise pasar de lo impreso a lo virtual. Qué son cosas jugada. Que uno puede hacer. No, quería saber cómo era escribir con mayor fugacidad, por decirlo. Claro. ¿No? Sin letra. Pero también hay una mayor abarca más gente. No necesariamente, depende depende la canal de llegada que tenga el medio. Pero yo quise pasar... Pero El Desconcierto le va bien. No, por supuesto que le va bien, sí. Pero no estaba pensando en cuántos me leían. Estaba pensando más bien de pasar de una cuestión, digamos, material a una cuestión virtual. Eso es lo que quería experimentar, más que si me leían más, menos. Porque también el Clinic tiene un espacio, junto con tener el espacio impreso, tiene un espacio virtual también bien poderoso. Entonces... estoy segura que se lee más que otros medios. Pero yo quise pasar a uno enteramente virtual. Fue una decisión. Entonces, en eso he estado y sigo pensando en algo que tú cambias el tema, que es el tema de la mujer. Tú estás cambiando el tema, estás arrancándote. A ¿no? 1000 por hora. Nunca me he arrancado. Te arrancaste. Entonces, no, yo justo le iba a sacar el tema. Vamos a volver a la pizarra. porque te estás arrancando a 1000 por hora. Pero vamos a volver a pensar el tema de género en este país, que está muy mal pelado el chancho. Está el tapete ahora. Y entonces, bueno, hace poquito habló Christian Wagner. No, pero eso a mí no me interesa que hablen los hombres. No, sí está muy bien. Estoy pensando desde otro lugar, no de los lugares, entre comillas, las celebridades, sino estoy pensando qué significa que las mujeres ganen un 30% menos que los hombres a igual trabajo. Eso me parece a mí perturbador. Me parece que hay que pensarlo a nivel global, porque eso pasa en todo el mundo. Y yo pienso que le pagan menos a la mujer, nos pagan menos, podríamos decir, porque valemos menos. Frente al sistema valemos menos. Valemos por lo menos un 30% menos, mínimo, de ahí para arriba. Y ese atraviesa toda la vida de las mujeres en todos los órdenes de su trayecto, ¿no? Entonces, yo creo que eso hay que pensarlo y pensar por qué no cambia la situación, una situación tan anómala, porque las mujeres son más de la mitad de la población del mundo. ¿Por qué nos ganan? Las mujeres ganan un 30% menos que el resto. ¿Qué hace que eso sea posible? Bueno, yo pienso que es posible porque las mismas mujeres colaboran en eso. Tejen su propia postergación y subordinación. Entonces hay que pensar finamente ese problema, porque es un problema que tenemos y que hoy día... Ese es un pelito a la cola. Hay muchas más cosas. Pero eso es lo más... Creo que el trabajo es el trabajo. Tú mismo estás en una cosa sindical. El trabajo es... No es que... Es cuánto vale tu trabajo. El trabajo, el salario... Es cuánto vale lo que tú aportas al universo social mediante tu trabajo. Y por eso ha sido tan discutido y tan peleado el tema del salario. Pero las mujeres ganan un 30% al mismo trabajo. Entonces eso, y hay estructuras machistas que naturalizan eso, que dicen, bueno, así es. No, no es así. Eso hay que seguir pensándolo. Ese es mi interés ahora. Ahora está trabajando. Estoy, no, pensando. Tú sabes que yo pienso, pero tengo mucho escrito sobre eso, he escrito mucho sobre eso. Pero pienso que hay que seguir escribiendo. ¿Y la revista Crítica Cultural? Eso se acabó, mi hijo, el año 90. ¿Cuándo se acabó? Como los 90 se acabó. O sea, hace más de 20 años. Porque cuesta mantener eso. Bueno, ahora se acabó el punto final. Se acabó el punto final recién. Pero el problema es por qué se acaban. También habría que pensar qué pasa. Que... Por lo que leí, que está lo que el Estado les da como subvención por propaganda, y como que ahí se le sacaron un corte al punto final, lo que leí con Manuel Cabiezas. Lo que pasa es que... Manuel Cabiezas. Lo que pasa es que, ¿cómo se llama? El Estado invierte en los diarios como La Tercera, o ahí es donde publica su avisaje. Claro, y deja botados estos medios más pequeños, y de esa manera no pueden abastecerse y no pueden seguir, digamos. ¿Podríamos hacer una revista, Yamela? No, mijo, yo ya terminé las tareas, yo ya hice mis tareas. ¿Me vas a dejar sola? No, yo hice mis tareas, ahora le corresponde a la gente más joven empezar a hacer tareas y mirar dónde están parados, y empezar a pensar ese tema. ¿Sabe cuál me gustaba? La de la Farideh Serán, la Rocinante. Sí, también, pero se acabó por lo mismo. Era buena esa. Bueno, no tenía visaje, pues. Entonces no se pudo... ¿Usted escribió ahí? Sí. Sí, también. Fui colaboradora todo el tiempo. Muy bien. ¿Cómo estamos de tiempo, Pedro? Estamos bien. Ah, ya. ¿Verdad que empezamos un poco más tarde? Me quitaste tiempo. Ya. ¿Qué más podemos hablar? Después de tu terror, veamos qué tema tiene. No, la última canción que vamos a escuchar vamos a escuchar a Violeta Parra al final. ¿Y? ¿Le gusta la Violeta Parra? ¿Y? No, hablando de mujeres, po. ¿Y? No, está bien, muchachos, sí, hacer lo posible, pero tienes que seguir pensando. Falta todavía. Ah, pero yo quería hablar de los premios. ¿Qué premios? Déjame nombrarle dos, po. ¿No le gusta hablar? No, pero es que los premios... Mira, yo tengo, mira, el Altazor. Ya. Dice, ya no existe. No, se terminó. Ese fue el último. Estamos terminando. Cuando estaba terminando. Ese fue con Fuerzas Especiales. Sí. Narrativa. Y, oiga, pero eso lo dan los padres, pues bonito igual. Sí. Mira, lo que te quiero decir, Marcelo, es que yo hace más de 30 años que escribo. Como tú ves, tengo muchos libros publicados. Sí. Más de una docena, bastante más. Ahí están, todos los libros. Entonces, lo que te quiero decir es que para mí, ganarme un Altazor... No es nada. No es que no es nada, sino que no me deslumbran los premios, porque entre otras cosas uno no escribe para ganarse un premio, habría que ser imbécil para escribir para ganarse un premio, sino que no llevo O sea, yo escribo con premio, sin premio, no es un tema, digamos, del otro, del espacio exterior, sino un tema más personal. No escribo ni para ganarme premio, tampoco para perderlos, pero no para ganarlos. Pero igual un premio, ni por la plata, las lucas. El José Donoso, sí. Ya, ese se lo ganó el Pedro también, déjame ver. El Pedro sí, se lo ganó, sí, qué bueno. Bueno, tiene una cosa, si tú quieres, pero tampoco hay que darle mucho por ahí, porque las cosas van por... Yo creo que fue más interesante. Mira, ¿no? Lo más interesante para mí fue trabajar precisamente en un encuentro sindical en Valparaíso, hace unos años, donde yo estuve en una mesa con la gente de la Fundación Sol, por un lado, yo en otro, y el presidente del sindicato de Starbucks. ¿Ya? Y eso sí fue interesante, ellos me invitaron por mano de obra, porque es una novela que trabaja, especialmente habla del trabajo. Y eso fue algo inesperado. Nunca pensé que me iban a llamar de una reunión donde estaban los dirigentes sindicales. Uh-huh. Eso era la reunión. Y fue bueno. Y la Fundación Sol, que tú sabes que es un barómetro bien importante para ver cómo están las cosas, acaban de jubilar 350.000 mujeres chilenas. Y de esas, el 50% jubiló con 25.000 pesos mensuales. Entonces, eso es Fundación Sol el que lleva adelante esas mediciones, o Fundación Sol el que dice que el sueldo promedio, el 50% de los trabajadores chilenos ganan 350.000 pesos mensuales. Eso es el 50% de los trabajadores del país. Entonces, fue muy interesante estar en un lugar donde se piensa la cuestión de la relación entre literatura, por ejemplo, y aparato social. Eso es lo más interesante para mí que ir a recibir un premio. Es más inesperado. El premio está en el horizonte, pero lo que no está en el horizonte es que yo fuera en una cuestión sindical a estar en una mesa de cierre del Congreso de los sindicatos. Eso fue interesante. Muy bien. Oye, ¿y la Constitución del 80? ¿Cómo haces con eso? La Constitución del 80. Yo creo que tampoco va, po. Hay que sacarla. Se va cerrando como... Bueno, ahora está el tema de este chico que estaba allá en Europa, que supuestamente mató a Jaime Guzmán, que la derecha quiere puro traerlo para acá. Salamanca, ¿eh? Palma Salamanca. Sí, yo conocí harto Palma Salamanca, porque era novio de una chica que conocí mucho. Pero me parece que no van a poder traerlo porque está la Constitución francesa precisamente dice otra cosa. Entonces, por eso él apareció y pidió derecho a asilo, porque va a ser un, creo yo, un, eso lo han dicho todos, no es un problema de protección de Palma, no, es un problema de que está escrito en la legislación cómo operan frente a un caso, porque aparentemente estaría cumplido el plazo para extraditar a alguien. Entonces, Palma Salamanca se va a quedar en París. Esa es mi sensación. Todo puede pasar, también uno sabe, pero a mí me parece que se va a quedar allá. Bien, ojalá, pues. Se lo creen con papas fritas acá los fachos. Eso, pues. Estamos bien, Pedrito, no arreglarnos después, Manuel Ahumada, que nos pasamos de tiempo. Ya. ¿Cómo se va usted? ¿Hay que dejarla en el metro? ¿La no, buscar? ¿Cómo me voy a ir si yo soy una mujer independiente? Ya te dije que... No, pero ir a dejar, que no has pensado todavía. Pues yo tengo mucho carrete, pues, amigo, tú crees que llegaría donde estoy si me van a dejar ya a buscar ya. Pero la voy a dejar al metro. No es necesario, quédate en tu trabajo. No, sí, al frente de tu trabajo, como un buen trabajador, llevando las cosas adelante. Oye, muchas gracias por la invitación. No, pues muchas gracias. Y felicitaciones a todos ustedes. Ya. Nos estamos viendo. Para que mande saludos a alguien más. Le mando saludos a todos, salvo a alguno. ¿Y a mí? No, pues ya te dije. Ah, claro. Muchas gracias, amigos, amigas, por habernos escuchado. Y le doy muchas gracias a la de Mel Altir que haya aceptado la invitación. Es nuestro amuleto. Bueno, ¿la puedo tomar un poquito? Para que nos dé suerte. Mira, hay que verlo. Eso tenemos que pensarlo más. Porque tú sabes que todo eso está en tela de juicio ahora. Yo me despido hasta el próximo lunes. Ah, este programa se repite, amigos y amigas, el día domingo a las 14:30. Para que www.lavozdelostrabajadores.cl pinchan ahí y pueden volver a escuchar a la de Mela del Tid enojada. No, está enojada. ¿No, yo? Ay, siempre no me voy a pegar. No te pongas defensiva. Ya, amigo y amiga, hasta el próximo lunes. Un abrazo, un beso, chao. ¿Qué era eso?